got no service in the club, you say, say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Yo soy su amigo Luis Lloresh y es un gusto saludarles desde esta su cabina virtual de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde su página fencai.org. Esta es una edición más de su programa A Fuego Lento con su servidor. Y les doy la cordial bienvenida en esta hora a todos nuestros amigos que nos acompañan. Tenemos, parece ser, un problemita ahí por el chat. Así que si me buscan contactar por ahí, no hay ningún problema. Pueden ustedes pues escribir lo que quieran decir, aunque no aparezca mi nombre. Tengo un problemita ahí con el chat de la página. Luego ya no hubo chance de corregir ese problemita, ¿no? Pero también me pueden contactar a través de lyoresh@twitter y también a través de la cuenta de Skype daniel.yoresh. Agréguenme y podemos hasta platicar por ahí y también transmitir sus ideas, sus comentarios a través de este su programa Fuego Lento. Es un gusto estar con ustedes en esta hora, en esta tarde aquí en Querétaro, lluviosa, muy fresca, muy agradable. Y bueno, pues para los que nos escuchan, a los que están, pues, ahora sí, en estos medios, pues, enterándose de las circunstancias y las cosas que aquejan a nuestro querido país, ¿no? De hecho, ya se me congeló ahí el Firefox. Parece ser que es un problemita. De seguro fue una actualización, la nueva actualización del Mozilla Firefox. Y parece que por ahí es el que nos está echando la mosca para que no funcione el chat. Pero bueno, amigos, pues seguimos aquí con ustedes. Y es interesante, hay varios temas muy interesantes para hablar en este día. Y es que la verdad, pues sí hay que tomar en cuenta todo lo que está ocurriendo, pues en cuanto a, digámoslo, lo que acaba de acontecer, sobre todo con este asunto del informe del señor Peña Nieto, obviamente muy muy a modo todo esto para las grandes corporaciones que pues se han doblegado, ¿no? La sorpresa o el madruguete del aeropuerto. Y bueno, hay muchas cosas que podríamos estar comentando actualmente en relación a este caso de nuestro país, ¿no? Importantes reportajes que surgieron en la mañana, como pues la danza de los millones está, pero a todo lo que da. No puedo decir que por convicciones o quizás por huevones, también lo podemos decir, las personas que están encargados de mantener la libertad, en este caso, funcionarios del IFETEL, pues no abrieron la puerta para que la Corte revisara estas anticonstitucionalidades de la reforma secundaria, ¿no? Y pues bastaría con mencionar pues que solamente dos de las comisionadas de del IFETEL pues fueron las que propusieron marcar esas diferencias. ¿Y cómo? No se usó. Determinándose esta situación por 5-2, en lo cual pues ya no hay manera, digámoslo así, de enfrentar este tipo de cuestiones políticas, ¿no? O madruguetes políticos que la Cámara de Diputados y Senadores, vaya, el Congreso en sí, pues nos acaba de hacer, ¿no? Algo perfectamente bien definido, obviamente, digamos así, obscurecido con neblina, para querer, digamos, distorsionar la percepción de las personas de este país, ¿no? Pues bueno, amigos, pues son bastantes temas de los que podemos hablar, pero pues sí se me hace muy interesante también el asunto este, ¿no? Y bueno, pues el IFETEL, dije yo, por huevones, pues bueno, pues sí, porque no puedo decir otra palabra, decidieron no meterse en camisa de once varas, metiendo o mandando a la Corte los aspectos inconstitucionales de esta ley secundaria, y pues igual van a trabajar menos porque pues realmente las atribuciones que les deberían de corresponder pues se las está llevando la Secretaría de Gobernación y la SCT, ¿no? Entonces, pues caray, ¿en dónde estamos? Se modificó todo para que las cosas permanecieran igual. Chihuahuas. No me extraña, por supuesto, de parte de lo que hizo el PRI, ¿no? De la parte priista del Congreso, mucho menos del PAN, ¿no? Como Madero se desmarcó, ¿no?, de esta situación, incluso en los reportajes que habíamos estado escuchando. Pero, ¿y el perderé? Ahí sí tengo mucho que decir. Ahí sí, pues creo que el PRD se volvió un partido colita más, ¿no? así que para mantener sus prerrogativas, digamos, partidistas en elecciones locales y federales, pues se puso de a modo, ¿no? Se nota a leguas. El que lo niegue, bueno, dirán, pues, ¿qué pruebas tienes? ¿Y qué pruebas tiene el que me contradiga en este aspecto? ¿Qué pruebas tienes en que no fue así? Miren, el mexicano, de hecho, estamos acostumbrados a no esperar muchas cosas buenas en relación incluso a nuestros propios compatriotas, ¿no? A la mayoría de la población. Y manejamos un dicho que decimos, bueno, pues piensa mal y acertarás, ¿no? Muy popular este serie de dichos, ¿no? Pues se pueden fundamentar simplemente en conocer un poco de la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Pero, pues, es interesante ver que no, ¿cómo se llama? Que esto no iba a ser realmente, pues digamos, algo que iba a favorecer la libertad de expresión, la libertad de poderse comunicar. Si así fuera, bueno, pues nosotros no tendríamos prácticamente la razón de existir, ¿no? Nosotros como un medio alternativo, porque pues, hay la libertad para ser tomados en cuenta. Y pues, no se nos toma en cuenta, amigos. Entonces, son cosas que obviamente, pues estamos viendo que no cambian, no han cambiado. Simplemente se hizo una faramalla monumental con recursos, por supuesto, del erario público, de impuestos, del petróleo y de muchas cosas. Y pues resultó que todo está igual, ¿no? Entonces, ¿para qué hacernos tonto? Y por supuesto, al PRD no le queda el papelito tampoco de que diga, o la izquierda, ¿no? De que, pues, nos madrugaron, nos chamaquearon, nos vieron la cara. No. Y estamos viendo cómo la danza de los millones, sigue sonando, ¿no? Vemos gente que había empezado muy bien en las cuestiones, críticas y actitudes, en blogs, en páginas de internet, incluso en radios, como de este tipo, o web radios, pues, como mucha gente se está prestando a ponerse a modo con ciertos grupos políticos, ¿no? Y bueno, esto en parte no solo lo digo por las cuestiones que vimos del IFETEL, ¿no? El madruguete del asunto del aeropuerto. Un aeropuerto que se pretende construir en una zona de inundación, ¿no? Donde se desfoga las aguas que pues surge, ahora sí que sería la forma de deshogar las lluvias, los excesos de agua vertidos por las lluvias en el Valle de México. Y bueno, pues ahí está la entrevista que les puedo mencionar de César Buenrostro, exsecretario de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, en el tiempo del señor Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y pues todo lo que menciona en la zona del lago de Texcoco, ¿no? Con Carmen Aristegui, ¿no? Entonces, incluso por lo que he sabido en blogs, noticias, pues es precisamente que hasta vigilancia pusieron ya en esos terrenos, pues para que no se acerquen las personas que son de esa localidad, ¿no? De esa parte. Entonces, es de a huevo que nos van a meter el aeropuerto. Es también de a fuerzas que, pues que prácticamente este proyecto se mantuvo, digamos, en una forma muy discreta. Entonces, no se había dicho nada antes, hasta ahorita. Y el asunto es que también nuevamente la izquierda, pues está ahí. Mancera que ha hecho, que ha mencionado. Miren, no me extrañaría que en estas próximas elecciones no gane ni un priista ni un panista. Así lo digo. Lo más posible es que vayamos a ver a un perredista. Obviamente sabemos que hay varios partidos de izquierda, el PT, Movimiento Ciudadano, Morena, ¿cuál más podríamos mencionar? Etcétera, ¿no? Pero, pues, obviamente, estamos viendo que, pues, la izquierda bien peinadita y bien portadita, pues ya está así bien sentadita, como niños de kinder, en su banquito, ¿sí? Sin hacer ruido, bien erguiditos, así, volteando para un lado y volteando para el otro, y así como que en una forma muy a la expectativa e inquietos, esperando la estrellita de los grupos de poder en este país. Así, bien, bien peinaditos, ¿no? Todos unos modelos de educación y a modo, ¿sí? Y veo pues que Mancera pues se ha prestado a esto, que no está enterado. ¿Quién? Bueno, me dicen, ¿cómo piensas o cómo crees que Mancera podía estar enterado? No estaba enterado. ¿Alguien me puede decir lo contrario? Que tenga un argumento en el cual me digan, es que, pues Mancera puede que no haya sabido nada, ¿no? Entonces, es una cuestión que está ahí, amigos, que está ahí. Y que no, y pues, que no se ha querido, pues, a lo mejor ver en ciertos casos, ¿por qué no decirlo, no? Y pues ver cómo la izquierda se ha puesto a modo. Era cuestión de esperarse. Yo recuerdo después o antes del 2006, como Carlos Navarrete era elogiado por Oscar Mario Beteta. O sea, ¿neta? ¿Por qué? Como los chuchos se estaban poniendo a modo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, les puedo decir, o sea, esto realmente ya se veía venir, ¿no? Bueno, amigos, permítame tantito, les voy a poner una rolita y ahorita continuamos. Pues sí, amigos, continuando, espero que les haya gustado la rolita de Wizard, de los 90, tengo entendido. Bueno, pues decíamos que estamos viendo cómo se ha acomodado todo muy especialmente para las izquierdas, ponerse a modo de estas atrocidades que se están cometiendo en contra del país. Puede decir alguien, ¿no? Pues es una estrategia, ¿no? Para, llegando al poder, volver a cambiar las cosas, posiblemente. Que lo más seguro es que no nos parece. Nos parece más bien una izquierda tipo España, ¿no? Bien a modito. O sea, o una izquierda chilena, ¿no? Y la verdad, izquierda. De ese tipo de izquierdas pues no valen madre. Perdonen por la forma tan coloquial de hablar a su servidor, pero pues sabemos que ese tipo de izquierdas no llevan a ningún lado. Ahorita, pues, vimos en este asunto, aparte del aeropuerto, que los priistas, los panistas y una bola de canijos, ¿cómo se llenan el hocico? Sobre todo cuando el Zócalo sirve como plataforma para, digamos, las asambleas que se hace por parte de López Obrador. Sí. Y pues resulta que eso sí, ellos sí, estos burguesitos o pseudo dueños de México, y con este gobierno peñentreguista, pues volvieron el Zócalo un estacionamiento gigante. ¿Para oír qué? Bueno, yo la verdad, pues así no me metería en camisa de 12 varas para oír lo que ya chole, ¿no? Como dicen. Y de cosas que, pues, que esperábamos que se dijeran, y otras que no se dijeron. Y decir que, pues, que México, la octava maravilla mundial, ¿no? Gracias al gobierno copetudo. Y cuando en realidad, pues no, ¿eh? Todos lo sabemos, estancamiento económico, violencia. Claro, dice que la violencia ha disminuido, pues en relación a qué, ¿no? Si ya llevamos más, ya llevamos cierta cantidad mayor que la que tuvimos todavía con Fecalín, ¿no? Entonces, pues no sé en qué asunto o a qué estado estén queriendo llevar a México. ¿Creen que con la negación se olvida todo? Y bueno, digamos que siendo mal pensado de mi parte, hablando de las izquierdas y de los demás partidos políticos que se han puesto a modo, pues parece ser que la lógica ya es ponerse en una posición que les permita ser agradables, porque pues todo indica. No están desconectados los temas, por supuesto. Cuando yo empecé a hablar del IFETEL y de las cuestiones de la ley secundaria y cómo violan la Constitución, pero aberrante la forma en que lo hacen, pues pareciera que todos los políticos están apuntando a lo que parece ser que es lo que da los ganes electorales: dinero y propaganda publicitaria por medio de las cadenas de multimedios comerciales. ¿Más? ¿No? Ya todos saben, aunque sean una bola de ineptos, unos ladrones, unos cínicos, pues simplemente con el maquillaje televisivo de las cadenas nacionales se puede ignorar o se puede olvidar todo eso. Es increíble, ¿no? Y todos van por allá. ¿Y qué les decía yo en un programa pasado, ¿no? Caemos posiblemente en lo mismo, de que pues todos estaban así como que bien portaditos para hacerse, no solo para que les ponga la estrellita la maestra, ¿no? Todos acá como la escuelita, ¿no? Como la primaria, más bien el kinder, ¿no? Entonces estaban todos acá, tú sentadito acá, portándote bien porque tú querías tu estrellita. Ay, pinche mugrero, no servía para nada, ¿no? Pero pues era algo que te iban a dar. Y pues estabas acá, ¿no? Y veías a los demás. Bueno, yo no era de esos, la verdad. Yo era el desmadrocito, ¿para qué les digo, no? El que andaba corriendo, el que andaba brincando y todo eso. No, pues no faltaban los amiguitos que te veían así, ¿no? Pues, ¿y este cuate? ¿Qué? No, Y y pues todos bien portados, esperando la estrellita, la maestra, el apunte en el cuaderno, no sé, ¿no? Y pues ahora estos políticos están igual así, pero no para que les pongan una estrellita los maestros o las maestras o la población mexicana, no. La televisora. Para volverse la estrellita, de una estrella más del canal de las estrellas. Ser, volver a México también la estrella número 51 de Estados Unidos, de la bandera de los Estados Unidos. O sea, realmente todo parece apuntar a que ese es el tipo de estrellas que estamos obteniendo o que están queriendo obtener con su comportamiento docilesco de parte de estos grupos de aparente oposición, ¿no? Y pues, simplemente vemos puros brincos de madruguetes, chapulines políticos, ¿no? No solo de que brinquen de partido en partido, sino de también en que en cualquier momento brincan con ocurrencias, algunas no tanto necesarias, pero simplemente hacer ruido mediático y que no pase de eso. Y de verdad, pues sí, pues ese tipo de cuestiones pues ya nos tienen a todos, si no, no existiríamos, ¿verdad? Nos tienen a todos, hasta la madre. Bueno, al menos a mí sí. Y a muchos de los que estamos aquí en el chat, por cierto, un saludo a todos. Pues también nos tienen hasta el tronco, ¿no? Nos tienen hasta la madre, como diríamos por ahí. Bueno, pues así está. Y aprovechando que sé que pues hay amigos aquí escuchando por el chat, pues le mando un saludo principalmente a nuestro gran amigo y digamos pues gestor de este proyecto, Pastor Delgado. Un saludo a nuestro amigo Jaime Maussan y a Pochekins. Pochekins, sí. Y les mando un saludo. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y a los que pues no están en el chat, pero pues posiblemente están oyendo este programa, pues también un saludo muy fraterno. Bueno, les digo a nuestros amigos que si no están en el chat, pues nos pueden visitar en la página fenkai.org y ahí van a ver un flash donde le pueden dar clic y accesar a nuestra sala de chat, donde pues les decía desde un principio, pueden escribirlo lo que ustedes sientan, piensen o quieran escuchar, ¿no? Aquí pues hay habemos personas que estamos dispuestos a escucharlo y no a ignorarlos, ni tenemos un estado de edición ni nada de eso. No, aquí va en vivo y en directo, ¿no? Así que comentarios y todo, pues búsquenos. La página es Fenkai con M, Fenkai.org, y ahí pueden entrar. Bueno, amigos, pues cambiando el tema, a lo mejor no fuimos muy profundos, abarcamos un poco de todo lo que se podía. Yo tenía ganas incluso de hablar de unas cosas que mencioné en el programa anterior en relación a lo que sucedió o posiblemente pudo ser una cuestión específica en cómo se llama, en el suceso de la guardería ABC, ¿no? Si mal no recuerdan o no recordamos el programa anterior, pues es que pues les comentaba en relación a lo que había ocurrido en la guardería OS, y les mencioné que también pudiera ser efecto o esto fue causado por un culto bizarro, ¿no? Es una forma de definir ciertos cultos, pues no digamos religiosos en sí, ¿no?, sino de creencias en determinadas cosas que mucha gente ahora en México practica. Y sin embargo, pues su origen, sus formas, sus medios, pues realmente dejan mucho que desear, ¿no? Son más bien basados en deseos egoístas y en poder obtener, pues, no sé, sirviéndose de cuestiones muy obscuras, un medio de obtener sus o suplir sus necesidades. Y también, pues a final de cuentas, también una actitud una situación que es promovida por gente huevona, que no busca esforzarse también, pero que sí, o no hacer un trabajo físico realmente, sino que, pues, apoyándose en esto, espera obtener en una forma más fácil y más sencilla, o la forma de suplir sus necesidades. Y, bueno, pues, no pude preparar ese tema, en el cual iba a mencionar la cuestión, o, pues, un paréntesis, de mencionar la serie de cultos bizarros que últimamente han tenido un gran impacto aquí en México. Pues uno de esos, el culto a la muerte, o como le llaman, a la Santísima, así le dicen, el culto que normalmente era más común en personas que andaban en cuestiones medias fuertes, ¿no? Judiciales, federales de caminos, asaltantes, narcos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Cultos a, no sé, determinado forajido de la historia de México, o etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, no he tenido tiempo para preparar algo de eso, pero más adelante les prometo que vamos a platicar de ese tipo de cuestiones. Y pues, ¿por qué no? Pues yo les puedo dar una perspectiva de cómo lo vemos nosotros aquí, desde el lado del judaísmo, ¿sí? Bueno, ustedes, muchos de los que están aquí, pues saben que lo relacionado que estoy yo con la cuestión judaica, ¿no? Entonces, es interesante que sí hay una serie de cosas muy interesantes que podríamos tratar y ver, pues, realmente de dónde provienen y bueno, pues, quiénes se manejan a través de ellos, ¿no? Obviamente, todo esto también muy fortalecido por el grado de ignorancia que se sigue manteniendo en este país, ¿no? En otro tema, bueno, pues algo, una noticia, digamos, triste, al menos para la gente que somos, pues, que nuestra juventud fue en los 80s, sobre todo cuando surgió, aquí podemos hablar un buen tema, en los años 80s, el rock en español, ¿no? Normalmente era más conocido el rock americano, ¿no?, norteamericano, ¿no? Pero de repente empezó a surgir un grupo de personas, de artistas latinoamericanos, que empezaron, y obviamente también iberoamericanos, que empezaron a hacer historia y que empezó a agradar y a deleitar al público de habla hispana, a los latinos principalmente. Y pues, con profunda pena, bueno, para los que sí conocimos, que nos gustaba su música, pues bueno, cabe decirles que hoy ha fallecido, hace unas horas atrás, el cantante creado y fundador de el grupo Soda Stereo, Gustavo Cerati. Tengo entendido que, bueno, no soy así de espectáculos, ¿eh? No, pero pues tengo entendido que él estaba en un estado vegetativo, ¿no? Él estaba paralizado. Que su madre lo mantenía vivo con apoyos y asistencia mecánicas, ¿no? Para que él siguiera viviendo. No sé, no he leído exactamente la noticia, simplemente estoy viendo algunas páginas donde se menciona, pues, la reciente muerte de este músico, ¿no? Pues, es una pena, ¿no? A mí sí me gustaba su música, ¿no? Yo lo recuerdo. La primera sí que la ponían en la disco y te emocionabas, ¿no? Persiana Americana, Cuando Pasa el Temblor, Sobredosis de TV. No, pues unas rolitas muy, muy suaves, que pues debe de haber más de uno por aquí que sí le gustaba, ¿no? Yo supongo que sí. Y pues, bueno, pues, ni modo, ¿no? Pues, por allá vamos todos, ¿no? Dicen. Entonces, pues sí, partió este músico Gustavo Cerati. Pues ya no está más con nosotros, y bueno, pues pasando a otros temas, pues antes, bueno, de irnos a otros temas y con este breve comentario de la muerte de este músico, pues a ver, dejen ver si les puedo poner una rolita de ellos. Bueno, antes de continuar, pues bueno, para platicar de otras cosas, les voy a poner esta melodía para recordar a este músico que acaba de partir. Para los que somos ochenteros, pues, o los que nuestros años mozos los vivimos en esa época, pues aquí se los dejo. Sí. Volvemos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues descansa en paz, Gustavo Cerati. Bueno, pasando a otro tema, amigos. Pues ustedes saben que su servidor, pues, ha sido defensor también. O más que defensor, sino que hemos tratado de dar aquí un aspecto más amplio de lo que realmente ocurre. Y hemos hablado, pues, digamos, también algo muy fuerte en contra del movimiento de Hamas metido en Palestina. Y vemos de cómo el supuesto gobierno de coalición entre Fatah y Hamas llegó a tomar el poder en Palestina, ¿no? O lo que es la Franja de Gaza. Es interesante saber verdaderamente lo que está ocurriendo. Yo lo que he notado es que mucha gente le ha dado rienda suelta a su antisemitismo, obviamente inculcado desde antaño, desde los principios del cristianismo, en contra del pueblo judío. Mucha gente no lo alcanza a percibir así, porque creen que es algo normal lanzarse en contra de los judíos, ¿no? Y quizás mencionen que los boicots o que la forma de presionar a los judíos en el mundo pueda hacer un cambio en Israel y que pueda traer la paz o que eso evite que Israel responda a los ataques de los cohetes, sean artesanales o no, que en realidad pues no es así, que se lanzan desde las partes de Gaza o de ciertos lugares de las franjas de Gaza en contra de la población civil judía. De hecho, los que empezaron esta guerra y los que la provocaron, mucha gente dice que fueron los judíos. No, en realidad no lo fue así. Y si nos fuéramos al origen, pues bueno, verdaderamente nos daríamos cuenta que ni siquiera Israel ni los árabes habían intentado comenzar esta guerra. Ya existían diferencias, sobre todo con los islamistas, desde hace muchos siglos, incluso desde la época de los años 1400 y pico, donde pues hay historias, obviamente, sobre todo de la historia del judaísmo sefardí, o sea, los judíos que estaban asentados en España, en Sefarad, pues antes de que los cristianos derrotaran a los moros y fueran expulsados, ¿no? La historia de Saladino y todo ese tipo de cosas, pues ya había ciertas rencillas, ¿no? Pero obviamente no habían llegado al grado que se está teniendo ahorita, ¿no? Porque de hecho siempre se buscó mantener una convivencia. Obviamente cuando una religión empieza a distorsionar su camino que posiblemente todas las religiones persiguen, que es el bienestar, la paz, la ética y todo eso, metiéndose en asuntos ya de guerras santas y todo ese tipo de rollos, ¿no? Y yihad, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues bueno, es muy fácil hacer pasto con la gente que es altamente ignorante. Y es muy curioso ver, pues se ve aquí en México, por ejemplo, cómo cierto tipo de religiones se ganan hacen su proselitismo y se ganan a sus miembros, ¿no? Pues haciéndoles favorcitos y comprometen a las personas. Parece que no, pero pues también es un lado bueno, aunque pues manejado de una forma muy negativa, pues de la actitud de agradecimiento de parte de las personas cuando reciben algo, pues que realmente pues no fue más que poner la mano, el único acto para que esto les pudiera llegar. Y es curioso ver cómo pues aquí en México pues mucha gente se aferra a determinadas religiones, por ejemplo en el aspecto de las religiones protestantes, ¿no? Evangélico-protestantes, pues se maneja así. Y también el Islam, eso ha estado haciendo últimamente en varios lugares del mundo. Obviamente mucha gente que no tiene cierto grado cultural, educación, socialmente, económicamente bajos, pues es muy fácil atraerlos y que estas personas se queden prendidas por esa situación, ¿no? Pero también es parte de esto que ocurra por el egoísmo generado a través de las digamos potencias o de los grupos que tienen el poder económico, ¿no? Entonces sencillamente vemos que es algo muy particular de los grupos religiosos que manejan el proselitismo. A diferencia del judaísmo, para empezar, se los puedo decir bien, tiene prohibido hacer proselitismo. Sí se puede hacer un grado de proselitismo, pero con los mismos judíos, ¿no? De tratar de que se vuelvan penitentes los judíos legos y que se acerquen a su religión, ¿no? En Israel y pues, en varios lugares del mundo eso sí está permitido. Pero que el judaísmo busque hacer adeptos de parte de otras naciones al judaísmo, no lo hace. De hecho, está prohibido, ¿no? Incluso allá en Israel, pues a todos estos grupos se les llaman los misioneris o los misioneros, ¿no? O sea, que practican estas artes y pues no es muy bien visto. En Israel no, ¿eh? Y sobre todo los misioneros que andan ahí queriendo convertir gente al cristianismo, ¿no? Y el judaísmo no lo hace así. ¿Por qué? Porque realmente la persona que se acerca es porque tiene la convicción de acercarse. O sea, o ha aprendido, quiere saber y ha entendido cierto tipo de cosas y eso lo impulsa a acercarse. Y aún así, dentro del judaísmo es probado. Entonces, ¿qué tiene que ver, no? Pues bueno, esa es la gran diferencia entre el crecimiento geométrico, digámoslo así, o muy específico del Islam a nivel mundial. En Europa está, pues, a todo lo que da. En Francia es uno de los principales países que se ha estado seduciendo por la doctrina islámica, ¿no? Sin embargo, pues, vemos que esto no es muy positivo. Y viendo un reportaje de Hiton Gadol News o Hiton Gadol Noticias en español, pues estoy viendo que Fidel Castro dice que Israel y Estados Unidos son los responsables de la creación del Estado Islámico. En realidad, posiblemente una parte pertenezca a Estados Unidos, pero en realidad, miren, todo esto es mucho más anterior. Y es que, en realidad, más que Israel, obviamente, pues a Israel no le conviene. Cuando fue la guerra civil en el Líbano, donde los islamistas libaneses peleaban contra los católicos de origen libanés, Israel incluso apoyó a los católicos. Pero, bueno, y por las razones que saben que el Islam es radical. Pero lo que ha sucedido en Medio Oriente, sí estoy de acuerdo en que Estados Unidos ha tenido mucho que ver, ¿no? Trató, no me acuerdo, a los chiitas que Saddam Hussein los tenía, creo que con el pie en el pescuezo, y los tenía pero sometidos, ¿no? Y pues al eliminar y asesinar a Saddam Hussein, el Estado norteamericano, pues terminó haciendo crecer al otro grupo, y ahora supuestamente se están dando hasta con la cubeta, ¿no? Realmente hay muchas cuestiones ahí que son muy oscuras y que no se puede tener una definición así muy, pues digamos, muy certera en relación a esto, a lo que ocurre allá, porque también recordemos la noticia que por ahí se ha ido desvaneciendo, de incluso de la web, donde un grupo de soldados ingleses fue disfrazado, o se había disfrazado de un grupo contrario al otro, ¿no? Y este había sido arrestado por una policía iraquí, que más adelante llegó al ejército inglés y se lo llevó. Miren, los ingleses, de hecho, podían ser más, digamos, más responsables de lo que dice Fidel Castro en contra de Israel y Estados Unidos, porque los ingleses manejaron desde un principio, junto con Francia y los zares de Rusia, el gobierno zarista, el hecho de desvanecer el Imperio Otomano y adueñarse de esos territorios. Por eso es que cuando en 1948 se decide la creación del Estado de Israel, ¿quién estaba administrando esas tierras? Pues nada más ni nada menos que el gobierno británico. Bueno, amigos, pues entonces les digo, no es un tema que es muy sencillo si no se tienen, digamos, los pormenores de lo que ha venido ocurriendo. Y si sabemos de las actitudes imperialistas del gobierno británico, del gobierno francés, para destruir al Imperio Otomano, es precisamente porque la Revolución Rusa gana la guerra, la guerra civil, derroca a los zares, y al entrar al complejo mundo de la documentación, encuentran estos documentos o estos escritos que se tenían entre los gobiernos francés, británico y ruso, donde se mencionaba los planes para poder hacer, que de hecho se hizo. Y una de las promesas que los gobiernos ingleses o que los británicos hicieron a los árabes, precisamente para apoyarse a derrocar el Imperio Otomano, fue decirles que esto les iba a traer una identidad y crear una nación árabe. Que a final de cuentas, pues no les dieron nada, también fueron traicionados, ¿no? Y bueno, para no tomarme un tiempo que no me corresponde, los dejo con esto. Me gustaría, por ahí pueden ver más información. Y primeramente el Eterno, el próximo lunes, en el horario de 8 a 9, les voy a continuar hablando de este tema. ¿Cómo ven? Bueno, amigos, pues yo les agradezco que hayan ustedes estado con su servidor, y este es su programa Fuego Lento, una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde su página fencai.org. Yo les agradezco a todos nuestros amigos del chat que estuvieron con nosotros. Les agradezco a los que no estuvieron en el chat, pero que han estado atentos escuchándonos. Y creo que sigue nuestro amigo Salvador con su programa. Así que no se vayan. Tenemos todavía más programación en vivo. Y continúen con nosotros. Yo les mando un abrazo muy, muy, muy fraternal. Soy su amigo Luis Lloresh. Y esto ha sido A Fuego Lento. Saludos, amigos.